te lo digo ahora a ti, pero Antonio, esto demuestra que vosotros con trabajo habéis podido llegar a un mundial. Y aquí en esta comarca de La Mancha, no nos cansamos de repetirlo una y otra vez, hay muchísimo nivel, no solo en el triatlón cristiana. Vamos, esto es un ejemplo de que con mucho sacrificio y trabajo se puede llegar, puede haber muchos más triatletas de aquí que aparte de vosotros vayan a mundiales, ¿no, Pedro? Sí, sí, la verdad es que es un deporte que es de los que más, vamos, de los que más federados se han hecho en los últimos dos años. Ha subido las licencias un 25%. Y la verdad es que sí, si se quiere, se puede, porque yo la verdad es que no tengo mucho tiempo, el que me conoce lo sabe, mi trabajo no me deja, y siempre sacando una orilla y media al día y con un ratillo el fin de semana, pues mira, la verdad es que un mundial. Y es una recompensa pues a tanto sacrificio de entrenamiento, de ser que es muy constante, que en este deporte tienes que ser muy regular, no vale eso de decir hoy no hago nada, que no pasa nada, y la verdad es que pues muy bien, yeah. Muy contento. Bueno, pues vamos a cerrar la entrevista, chicos, si os parece, con el capítulo de apoyos y agradecimientos, que yo creo que aquí, aparte de vosotros dos, ha habido mucha gente que también os ha facilitado estar en el Mundial. Lo primero, imagino que vuestras familias. Hombre, son los que se llevan el premio gordo, ¿no? A todos los familiares que estuvieron con nosotros, que en este caso fue el 100% de todas nuestras familias, padres, hasta la niña de Pedro, que por allí animando, que es las novias, mujeres, estaba todo el mundo. Y luego, pues, por supuesto, en segundo plano, pero también hay que agradecerles porque han hecho que podamos estar allí, nos han ayudado al Ayuntamiento de Campo de Cristana, y también a las empresas Alcañiz de la Guía, 3D Diseño Digital y el restaurante La Forja de Sancho, que han puesto su granito de arena para echarnos una mano en esto, que no es fácil conseguir a gente que te apoye, y nos han echado una mano muy, muy buena para estar ahí. Bueno, se hace extensivo, yo creo, lo que tú estás diciendo a lo que diría Pedro Antonio, pues subraya, imagino, todo lo que has dicho. Así que la última cuestión, que se ve en lo que me estáis contando, y además en tu cara incluso que la estoy viendo, Francisco, lo que habéis disfrutado. Yo creo que, aparte del resultado que ha sido muy bueno, es que habéis disfrutado de esta prueba, que era lo más importante, yo creo, ¿no? Estar en un mundial y disfrutarlo. Pero Antonio, supongo que os quedáis sobre todo con eso, ¿no? Sí, sí, la verdad es que disfrutamos un montón, y solo ahí en la llegada se veía la sonrisa de los dos, que ya lo comentó eso Paco, y la verdad es que pues la sensación de tranquilidad y de eso, digo, de recompensa de los entrenamientos, de estar allí con la familia, del ambiente que había allí, y de eso, de representar a tu pueblo, y todo, la verdad es que muy recomendable para cualquier deportista, y encima para este deporte que es más sacrificado. Pues nada, chicos, enhorabuena por lo conseguido, y bueno, ahora a seguir batallando, que esto no para, desde luego, ¿no? Porque ahora, ¿qué tenéis? Pues llevamos dos semanas desconectados un poquito del tema. Normal. Estamos sacando la bicicleta estilo verano azul, nadando ahí lo que podemos y trotando un poquillo, nada. Empezar la temporada de triatlones, que empieza ya en Castilla-La Mancha, empezó en Talavera. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros hemos decidido descansar. Normal. Así estuvo que solamente Felipe, ¿no? Sí, estuvo Felipe y Quintanilla. Pedro Paradero también estuvo, de veteranos. Y nada, empezar a preparar los triatlones, que llegará, como quien dice, pronto de Alcázar, estará ahí en un par de mesecillos, y a esperar un poco la clasificación, así tenemos suerte y entramos para poder participar en el Mundial de Duatlón de Gijón de finales de septiembre, a ver qué ocurre. Estáis, Pedro Antonio, con el Mundial de Gijón también, ¿os ha gustado esto de los mundiales, eh? Sí, la verdad es que se acostumbra uno a lo bueno. Vamos, la verdad es que allí lo tenemos más difícil. Ahí yo tampoco tengo muchos puntos de prueba de la federación, y en el ranking no estoy muy adelante por lesiones y eso que tuve el año pasado. Y la verdad es que, pues no sé, pero vamos, si se puede, se hará. Bueno, que os quiten lo bailado, desde luego, ¿eh? Sí, sí. Os seguiremos muy de cerca. Que muchísimas gracias por detenernos tan bien y que hayáis disfrutado tanto de este Mundial. Es lo que más me alegra, desde luego, ¿eh? Me alegra muchísimo que hayáis disfrutado tanto. Por supuesto, gracias también a Cadena Ser, que siempre os acordáis de nosotros. También estáis en el capítulo de agradecimiento. No me había olvidado de vosotros. Esto es igual, se piensa que me he olvidado, pero no, me ha aparecido esta semana, ¿eh? Que quede claro, que también agradecimiento para la Cadena Ser. De nada, hombre, de nada. Muchas gracias, chicos, a los dos. Hasta luego, Pedro. Venga, gracias a ti. Hasta luego, Javier. Dios. Bueno, pues desde luego una maravilla, ¿eh? La experiencia que nos han contado aquí estos dos triatletas del triatlón cristiana, Francisco Javier Torres y Pedro Antonio Plaza. Los dos estuvieron, ya saben, en ese Mundial de Triatlón Cross.